audiencia para pedir por su excarcelación. Así es, esto va a ser aproximadamente a las 12 del mediodía. Estamos tratando de comunicarnos con Carolina Abregu para justamente ampliar esta información, porque hace rato que obviamente se vienen gestionando muchas fuerzas también para respaldar la lucha por la libertad para ahí. Hace varios meses que ya está detenida. Te damos la bienvenida, Carolina, al piso de Noticias con Mate. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Carolina, quería que nos cuentes cómo viene este pedido de excarcelación aproximadamente para las 12 del mediodía para pedir nuevamente por la libertad para ahí, ¿no? Y bueno, acá estamos muy expectantes, bueno, esperando básicamente a ver qué es lo que va a suceder en el día de la fecha. Sabemos que está muy difícil la situación, la justicia no quiere aflojar con respecto al caso de Iggy. En su momento habían dicho que solamente con las pericias psicológicas alcanzaban, en estos días a último momento exigieron pericias psiquiátricas y bueno, nada, muy complicado todo básicamente. Venimos también de un rechazo por parte de este pedido de excarcelación, ¿no? Presentado por la abogada de I, así que esperemos que esta vez salga favorable y como vos decís, todas las noticias son así como, en realidad está bastante estancado el tema, sigue pretendiendo esta justicia machista, el hecho de justificar que en realidad ella mató a uno de estos 10 hombres que pretendían violarla. Es como si fuera imposible de ver, ¿no? La situación real en el contexto que sufrió esta violencia y que venía sufriéndola también, y ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, cabe aclarar que más allá de que la justicia es así y es lo que vivimos denunciando a diario, ¿no? Con la muerte de una mujer cada 18 horas, y en este caso, cuando te defendés te pasa esto, vas presa, ¿no? Cuando querés romper el esquema que esta sociedad conservadora intenta implantarnos. Pero bueno, como digo, también tenemos que hacerme la culpa a nosotras, y nosotros también, porque bueno, lamentablemente estamos muy desunidos en muchos aspectos. Yo, bueno, soy puntualmente parte de una organización de independiente, autogestionada, independiente de los partidos políticos partidarios, y consideramos que también hay como muchas disputas, y más en un año electoral, ¿no? De que cada uno quiere llevar agua para su puerto, y que no podemos terminar ponernos de acuerdo de salir todos a la calle y pedir la libertad de ahí como corresponde, ¿no? Seguramente también tiene que leerse eso, el año electoral, que marca, bueno, distintas agendas también, y distintas formas de accionar por parte de las organizaciones. Carolina, preguntarte una vez más cómo se viene trabajando con la campaña, que sigue obviamente en pie y que está viralizada en lo que son las redes, y también ha logrado también otro lugar en las agendas de los medios. La campaña por la liberación para Iggy. Y la verdad que venimos trabajando intensamente, vuelvo a decir, cuesta coordinar, uh-huh. Pero bueno, venimos como podemos trabajando cada uno en su lugar, para seguir viralizando esto, seguir contándole a mucha gente que todavía no sabe quién es Iggy, no conoce el caso de Iggy. Y bueno, es un trabajo de hormiga, pero bueno, lo estamos logrando, y bueno, básicamente de seguir presionando, ¿no? A esta justicia que todavía tiene la compañera detenida. Seguramente. Carolina, ayer Iggy cumplía 43 años y lamentablemente lo hacía tras las rejas. Se han podido llegar algunas integrantes de la organización porque veíamos también desde la provincia acá en La Rioja cómo se pedía también que alguna compañera que pudiera llegarse a ofrecerle algo por su cumpleaños, ¿no? Sí, bueno, nosotras no pudimos acercarnos, estamos en una distancia bastante importante, pero bueno, sí sé que otras compañeras se han acercado a dejarle algunas cosas dulces que le gusta ahí, bueno, galletitas y algunas otras cuestiones para que no pase tan mal el día. De todas maneras, ayer Iggy lamentablemente no estuvo en todo el día en el penal, estuvo con el tema de las pericias psiquiátricas, y como las pericias las iba a tener que hacer en el mismo lugar donde dentro de un rato va a ser la audiencia, según bueno información que nos llegó, ya directamente le iban a dejar por la zona. Así que bueno, creemos que ayer no volvió a Magdalena. Así que bueno, encima de eso, ¿no? Estar yendo y viniendo de acá para allá. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos. Esperemos que hoy o en los próximos días tener algún tipo de respuesta favorable. Y si no es así, vamos a seguir pujando para que así sea. Exacto, lo que queda es organizarse y, como vos decías, llamado también a unirnos en una lucha que en realidad Iggy viene hace muchos meses ya detenida, y necesitamos también una campaña contundente por parte de la lucha feminista, ¿no? Así que un abrazo, Carolina, seguiremos en contacto y esperemos que el resultado de este nuevo pedido de excarcelación sea favorable. Bueno, muchas gracias por seguir dándole difusión al caso de Iggy. Le haremos llegar, como siempre, todos los deseos a la familia. Y bueno, gracias. Listo, un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Carolina Abregú. Ella viene formando